déjame ver tu amor. Fue difícil, pero no imposible vivir sin ti y pensar que tantas veces llorando te esperaba que regreses. Y aunque te eché de menos, ya no me importa que no estés conmigo. Yo pensé que sin ti moriría, que el mundo para mí se acabaría. No lo puedo negar que a veces te extraño, pero me he dado cuenta que nadie muere de amor. Que a veces te extraño, pero también me doy cuenta que nadie muere de amor.